el gobierno pues no quiere cumplir pues el punto lo que nosotros estamos pidiendo, y por eso ya ya hace rato, cuando estuvo en la reunión el compañero Pablo, lo estuvieron amenazando que tal vez en la tarde van a descansar cinco de los compañeros que están allí en el ejido Bucilja, donde lo tienen tapado el agua. Y eso es lo que dijo el subsecretario Carlos Leonel Solórzano Arcia. Publicarlo o difundirlo pues de la situación de lo que nos está pasando ahorita, porque bueno, no es justo pues lo que el gobierno está haciendo, porque lo que quieren ellos pues es detenerlo pues a los cinco compañeros, porque allí están todos los compañeros, porque ahorita está fuerte pues la presión de nosotros, porque dijo pues el gobierno que hoy mismo van a mandar judiciales allí en el manantial donde están pues los compañeros, y que van a descansar cinco pues de nuestra familia. Y eso es lo que nosotros no lo vemos bien pues, porque lo que ellos quieren hacer es detener a los compañeros y menos cumplir pues la demanda de lo que nosotros estamos pidiendo, porque ya ahorita pues el gobierno ya lo quiere dividirlo pues el asunto de nosotros. Sí, así está pues el asunto ahorita está muy difícil pues, porque dijeron pues que ya van a mandar judiciales allí en el ejido, allí en el manantial, que no vaya a ser que el mal gobierno que lo van a detener que haya enfrentamiento pues. Eso es lo más complicado, más difícil.